Que si no podés venir un domingo, es comprensible en estos días de vacaciones, ¿eh? Muchos están de vacaciones, algunos han vuelto, veo algunos quemaditos, lindos, el sol los ha mirado, y algunos los tenemos afuera, y algunos de ustedes seguramente van a irse en las próximas semanas, capaz de vacaciones, a pasar unos días en algún lado. Y si no podés venir el domingo, o cualquier otro domingo del año, no podés asistir porque estás enfermo, o porque tuviste alguna causa de fuerza mayor que te impidió venir, nosotros tenemos en el blog de nuestra iglesia, que creo que lo podemos poner en pantalla, que es Jesús Rey de Paz, lanús.blogspot.com. Allí puedes escuchar online todos los mensajes, todos los mensajes. Tuvimos algunos baches, algunos domingos, porque todavía nos estamos amigando con la tecnología y con el aparatito para grabar, pero por ejemplo el mensaje del domingo pasado ya está levantado. Si todo anda bien, tenemos viento a favor, nafta super y vamos cuesta abajo, como dice un amigo mío, entonces los martes ya está levantado el mensaje y podés entrar a escucharlo. Es gratis y ahí tenés la dirección una vez más. Es larga porque, bueno, no hay muchos dominios disponibles, pero dice Jesús Rey de Paz, lanús.blogspot.com. Y ahí enseguida están los mensajes, los vas a ver archivados por fecha. Dice inclusive quién predicó, la fecha y el título de la serie y del mensaje. Así que Dios mediante, este mensaje también va a estar este martes levantado allí para escuchar. Están todos los mensajes de hace más o menos 3 meses atrás. Algunos salteados por el problema que dijimos, pero desde cualquier computadora lo puedes escuchar. Bueno, pasado el chivo que fue, quiero contarte de qué te quiero hablar hoy. El cuarto propósito de Dios para nuestra vida, el cuarto propósito de Dios para nuestra iglesia, es que fuimos hechos para servir a Dios. Fuimos hechos para el ministerio, fuimos hechos para el servicio. Y esto es un concepto que muchas veces está equivocado en la cabeza de las personas de la iglesia, o inclusive en la cabeza de las personas que no van a la iglesia. Lo cual no es tan grave, pero que nosotros no entendamos el concepto de qué es un ministro, de qué es el servicio, eso sí puede llegar a ser un problema de salud espiritual para nosotros. ¿Te puedo contar una historia? La vez pasada me decían, esto no es la historia, pero la vez pasada uno vino y me dijo, che, cuando haces un chiste y no lo agarran, no digas, es un chiste, para que se rían. Porque la vez pasada hice un par de chistes y pasaron por arriba. Pero bueno, es temprano. Bueno, esta es una historia graciosa, aviso. Así, cuando aparece el cartel risas, hay que reírse. Bueno, la historia es, había un pastor en un pueblito que tenía un comportamiento extraño. Era un muy buen pastor. A la gente le gustaba. Pero resulta ser, creo que nunca la conté la historia, está acá. Resulta ser que este pastor empezaron a observar que tenía un comportamiento extraño. ¿Cuál era ese comportamiento? Él salía a las 12 del mediodía de su oficina, de trabajar en la iglesia, iba para su casa y llegaba a la 1 de la tarde para almorzar. Y ustedes me dicen, ¿qué tiene eso de malo? Bueno, el problema es que su casa era a 2 cuadras de la iglesia. A 2 cuadras. ¿No? Pero sin embargo, él salía a las 12, se subía a su vehículo y recién llegaba con el vehículo a la puerta de su casa a la 1 de la tarde. Entonces la gente empezó a sospechar, ¿no? Y empezaron a decir, este andará en algo raro. Este andará en algo raro. Algo nos está ocultando. Veo que la gente siempre, lo primero que piensa es lo malo, ¿no? No piensa algo bueno. No dice, no piensa en qué bueno estará, sino en qué malo andará, en qué cosa mala andará el pastor. Entonces, los diáconos, ¿no?, que son siempre los mejores amigos del pastor, organizaron para perseguirlo, ¿no?, para hacer para seguirlo, a ver qué era lo que hacía. Entonces, vieron que él se subía al auto a las 12, después de que observaron este comportamiento durante muchos meses, y lo empezaban a seguir, y vieron que no iba para la casa, obviamente. Encaraba para el lado de la montaña. Era un pueblo que estaba cerca de una sierra, una montaña. Y el pastor subía como loco, ¿no?, el camino de cornisa, ¿no?, hasta que llegaba a la punta de la montaña, ¿no?, arriba de todo, y ahí se escondieron atrás de un árbol todos los miembros, los diáconos de la iglesia, para ver qué hacía. El tipo se baja del auto, va hasta el borde de la montaña, ahí, donde está el precipicio, ¿no? Se quedaba mirando así al horizonte unos 3, 4, 5 minutos a más tardar, de repente decía, se subía al auto iba para su casa y llegaba exactamente a la 1 de la tarde para almorzar. Cuando lo vieron que hacía esto, esos miembros fieles de la iglesia dijeron, este se dio cuenta que lo estábamos siguiendo. Nos agarró de tontos, nos agarró de giles, se dio cuenta que lo estábamos siguiendo. Entonces vamos a seguirlo mejor, vamos a seguirlo durante tanto tiempo como sea necesario para que veamos qué es lo que realmente hace. Pero uno tras otro día, durante una tras otra semana, durante uno tras otro mes que lo siguieron, la rutina era exactamente siempre la misma. Salía a las 12 del mediodía de la oficina, se subía al auto, iba para la montaña, llegaba más o menos a la 1:05, allá arriba, perdón, a las 12:25 allá arriba, miraba, suspiraba, después de 5 minutos se subía al auto y volvía a su casa, llegando a las 13 horas para almorzar puntualmente. Habían descartado cualquier cosa extraña, dijeron, bueno, otra mujer no tiene, no es que está haciendo algo oculto, algo que no se puede, pero evidentemente este hombre tiene algo. Vamos a preguntarle porque la curiosidad nos está corroyendo por dentro. Entonces lo encararon, le dijeron, pastor, nosotros lo queremos mucho y le queremos decir una cosa. Lo hemos estado siguiendo porque notamos un comportamiento extraño en usted y nosotros nos preocupamos mucho por usted. Entonces lo seguimos durante 3 meses sin avisarle para saber si sabíamos en qué andaba. Pero lo único que vimos fue este comportamiento suyo que nos deja sin respuesta, sin palabras. Nos gustaría que nos explique por qué hace eso, porque nos parece una pérdida de tiempo. Y el pastor dice, ningún problema, queridos hermanos, reúnan a toda la iglesia que les voy a explicar. Reunió a toda la iglesia y les voy a explicar. A las 12 en punto yo salgo corriendo, me subo al auto, subo a la montaña y llego más o menos 12:25 y 12:26. Y desde la punta de la montaña yo puedo ver todo nuestro pueblo, toda nuestra pequeña ciudad, toda, de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste, toda, es una vista maravillosa. Y más o menos a las 12:28 pasa el tren. Es el tren que pasa una sola vez por día, que viene desde la ciudad que queda más al norte, pasa por nuestra ciudad y sigue su camino hacia el sur. Y esto sucede todos los días. Entonces yo me paro ahí y 28 empiezo a ver allá el horizonte, el tren a lo lejos que viene. Y una formación tan grande, tan linda, se detiene en el centro de la ciudad, en la estación, sube, baja la gente, cargan, descargan, y al rato tira un poquito de humo y arranca otra vez la locomotora y se va y se pierde en el horizonte. Más o menos y 32 y 33 lo dejo de ver. Y ahí suspiro y me voy a mi casa. Porque siento un gran alivio cuando veo ese tren. Porque es la única cosa que hay en mi vida y en la vida de esta iglesia que se mueve sola sin que yo la tenga que empujar atrás. Imagínense la cara de la gente de la iglesia, ¿no? Y esto es muchas veces una realidad en las iglesias. Ustedes saben que hay un dicho que dice, una estadística que no sé si existe o no, pero suena bastante cierta, que el 80% de las personas de la iglesia miran sentados lo que el otro 20% lleva a cabo. Hay una que es peor todavía, dice que la mitad de la iglesia no tiene idea de lo que pasa en la iglesia, no tiene idea del calendario, no tiene idea de las actividades, no tiene idea de la filosofía, de la visión, de lo que se está predicando, no tiene idea, la mitad. Otro 30%, no, 50% tiene idea. Otro 30% sabe lo que pasa, pero no hace nada. Y el último 20% sabe lo que pasa y lo lleva a cabo. Fuimos hechos para servir a Dios. Hay un modelo viejo que indica un poco lo que le pasaba a este pastor. Y es un modelo equivocado. Ese modelo dice que la iglesia, el ministro, el que lleva a cabo todas las cosas, es el pastor y el resto de las personas reciben, son espectadores. Sin embargo, esto no es lo que dice la Biblia, no es lo que dice la palabra de Dios. Si tenés tu Biblia, te voy a pedir que me acompañes al libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, capítulo 4. ¿Estamos allí? Efesios capítulo 4. Hablando de Jesucristo, el versículo 11 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Según lo que yo entiendo de ese pasaje, y no creo estar equivocado, Jesucristo ha establecido el liderazgo de la iglesia. En ese momento el liderazgo eran profetas, evangelistas, pastores y maestros. Apóstoles, pastores y maestros. Él establece el liderazgo de la iglesia, no para que hagan todo, sino para que ellos capaciten a los santos, a las personas que integran la iglesia, a los miembros de la iglesia, para que ellos hagan, realicen la obra del ministerio. ¿Entiendo algo mal yo o dice lo que yo creo que dice? Según la palabra de Dios, el modelo de la iglesia chiquitita donde el pastor hace todo, ¿no? Pastor, ¿me pinta la casa? ¿Cómo no? ¿Pastor, limpia la iglesia? ¿Cómo no? ¿Pastor, predica? ¿Cómo no? ¿Pastor, visita? ¿Cómo no? ¿Pastor, me lleva en el auto que me tengo que llevar el análisis de orina a las 7 de la mañana? ¿Y me lo puede llevar usted con la mano también, por favor? ¿Cómo no? ¿Eh? El pastor hace todo. ¿Eh? Es el ejemplo de pueblo, ¿no?, de iglesia, donde el pastor es una especie del encargado del edificio, ¿no? De los vieron que yo una vez tenía un conocido que era encargado de edificio. Le digo, ¿y cómo va el laburo? Dice, todo bien, salvo porque tengo 83 jefes, todo bien. Claro, todo le decía lo que tenía que hacer. Acá está sucio, acá está limpio, la lamparita, no estuvo en la calle. Y a veces el pueblo evangélico entiende mal la función del pastor y realmente piensa que es esa función, que está para hacer todo lo que haya para hacer. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. El modelo bíblico es un modelo equivocado, completamente desacertado. El modelo bíblico nos dice que los líderes de la iglesia, los pastores, somos capacitadores, que tenemos que entrenar al pueblo de Dios, todos ustedes, todos nosotros, para que cada uno haga la obra del ministerio. El desafío entonces de la iglesia de hoy es cómo lograr convertir una audiencia en un ejército, cómo poder convertir un grupo de espectadores en un grupo de participantes. Una vez una persona me dijo, me parece completamente ridículo, no era de la Argentina, se van a dar cuenta por qué el comentario, me parece ridículo que en un estadio se junten 50.000 personas sentadas para decirles lo que tienen que hacer y criticar a 22 que corren durante 90 minutos detrás de la pelota. 50.000 diciéndole lo que tienen que hacer a 22. Bueno, así es el deporte, pero no es así en la iglesia. En la iglesia los 50.000 hacen algo. Los 50.000, 22. Todos hacen algo. De manera que quiero animarte en esta mañana a que entiendas y puedas poner en práctica el hecho de que fuiste hecho para servir a Dios, no para ocupar un lugar, sino para ocupar, no para, quiero decir, un lugar sentado únicamente, en forma pasiva, sino para ocupar un lugar activo en la iglesia, sea en esta o en la iglesia en la que estés. Dios te puso aquí en la tierra no para que consumas sus recursos únicamente, no para que le saques al planeta y a los demás, sino para que aportes tus recursos y enriquezcas a los demás, y a tus hermanos y a la iglesia con lo que el Señor te ha dado. Fíjense lo que dice en sus apuntes, Juan capítulo 17, versículo 4. El Señor dijo, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Jesús reconoció delante de Dios que él tenía una obra que realizar. Él tenía algo para hacer. Y terminando ya su vida terrenal y su ministerio terrenal, él dijo, Señor, lo que tenía para hacer, lo hice. Cumplí mi misión para esta vida. Yo quisiera que cuando a mí me toque partir, ojalá que falte mucho, pero bueno, Dios dirá, porque tengo muchos sueños para esta vida, ojalá que yo pueda decir, Señor, he llevado a cabo lo que me encomendaste, listo, marco tarjeta de salida y que pase el que sigue. Y esa debería ser tu meta también. Dios te hizo para que ocupes un lugar y cumplas con una misión. No pierdas de vista cuál es esa misión y cuál es ese lugar. No te entretengas con otras cosas. Que no está mal hacerlas, las otras cosas, por supuesto que no. Pero cumplí con tu misión para esta vida. Jesús dijo que no vino para ser servido, sino para servir a los demás. ¿Cuánto menos nosotros entonces, no? No estamos para ser servidos, sino para servir a los demás. Y eso es lo que es ministerio. Estaba hace un tiempo en la casa de una persona y estaba animando a una de las personas que estaba ahí en la familia y le dije, dale, vení temprano, vamos a esto, no me acuerdo ni para qué era. Y no, pero tengo que hacer tal cosa, me decía el otro y yo le dije, dale, papá, dale. El ministerio primero. Ministramos en primer lugar. Y la otra persona que estaba en la casa me dijo, Seba, pero el ministro sos vos. Como diciendo, ojo, pará, papá, acá el único que tiene que... Y yo dije, no, es un concepto equivocado. El ministro somos él, yo, vos y todos. Así que es bueno que replanteemos cómo definimos estos términos. No, el ministro no es el que está a tiempo completo. El ministro no es el que se le paga el sueldo. El ministro no es el que tiene un llamado. Todos tenemos un llamado. Si fuiste salvo, si aceptaste a Cristo como Salvador, la consecuencia lógica de eso es que sirvas a los demás. Fue lo que le pasó a la suegra de Pedro. Dice Mateo capítulo 8, si no me equivoco, que el Señor entró a la casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro, del apóstol Pedro, la vio que estaba enferma y la sanó. E inmediatamente después dice que ella fue sanada y comenzó a servirle. Acción, reacción, causa, efecto. Hay salvación, entonces hay un llamado al servicio. Y desde ahí sale, por supuesto, la razón teológica por la cual Pedro negó 3 veces al Señor. Le sanó a la suegra. ¿Quién no lo hubiera negado, no? Bueno, entonces vos te preguntás, bueno, ¿cómo? Entonces, está bien, me convenciste, Seba, no estoy haciendo algo, estoy medio que haciendo banco en la iglesia, quiero empezar a hacer algo. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué? No sé nada, yo no sé nada de la Biblia, o yo no tengo experiencia, no sé ni cómo se habla, ni... Tranquilo, vamos a ver en lo que nos queda de la mañana, que Dios nos ha equipado a todos para hacer algo en la obra de Dios. Dice tu apunte, todos nuestros recursos provienen de Dios. Todos nuestros recursos provienen de Dios. Romanos capítulo 12 dice, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la habilidad de hacer bien ciertas cosas. Cuando Dios te hizo como te hizo, porque tenía en mente lo que quería que vos hicieras. Cuando un arquitecto hace un edificio, cuando alguien lo contrata para hacer un edificio, lo primero que va a preguntar, un arquitecto, un diseñador, un ingeniero, es ¿para qué va a servir? ¿En qué va a ser útil lo que querés que haga? Y cuando se lo explican, diseña el edificio, diseña la máquina, diseña el sistema para que pueda ser útil en su servicio. Y cuando Dios te diseñó a vos y agarró las combinaciones de ADN que hoy leía y son una cosa de locos, la cantidad, es imposible que haya dos personas exactamente iguales en el mundo, en toda la historia de la humanidad, porque leía, no estoy diciendo lo que leí nada más, pero si uno tuviera que tomar una tira así de 2 centímetros de alto y escribir todas las combinaciones posibles que hay de ADN y no sé qué historia, esa tira tendría que tener 59.000 kilómetros de largo para que podamos completar todos los ingredientes numéricos que tiene, todas las variables que tiene el ADN. Con lo cual, cuando Dios hizo esa tira de 59.000 kilómetros, pensando en vos, que tenés una tira única, cada uno de nosotros tiene una tira única, Él te diseñó teniendo en miras lo que aquel arquitecto tiene en miras cuando hace un edificio. ¿Para qué va a servir? ¿Para qué quiero que me sea útil? Entonces le doy tal talento, entonces le doy este tipo de personalidad, entonces le doy tales experiencias. Y de esa forma Él fue conformando lo que vos sos para que puedas hacer lo que Él quiere que hagas en su obra y en la iglesia. De manera que todos los recursos, como dice allí, provienen de Dios. Primera de Corintios capítulo 12, vamos a leer ahí un, un poquitito. Es uno de mis pasajes preferidos de la Biblia. 1 Corintios, capítulo 12. Y leemos desde el 14. 12:14. Dice así, presten mucha atención. Dice, ahora bien, hablando de la iglesia, ¿no? Lo compara con un cuerpo. Nos compara a nosotros con un cuerpo. Y dice, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y después sigue diciendo, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, ni la oreja le puede decir a la nariz, no te necesito. Bueno, y es bastante claro el ejemplo. Tu cuerpo funciona en armonía y todos los miembros son necesarios. Sino qué es lo que pasa cuando vos te levantás de madrugada con fuertes ganas de ir al baño a orinar, palabra fea esa, y estás tan dormido que le calculás mal al borde de la cama y de repente, ¡pum!, con el dedo chiquitito, descalzo. ¿Pasó o no pasó? Sí, a todos nos pasó. Nadie está libre de eso. Y en ese momento uno ve las estrellas, ¿no? El dolor extremo no se siente muy seguido, ¿eh? Ese es un dolor extremo. Es lo mismo que un martillazo, ¿eh? Uno ve las estrellas, se pega ahí y es como que te duele hasta acá arriba de todo. Digas, quieto así. Te tiras a la cama otra vez, te retorces un rato, qué sé yo, y después recién podés empezar a reaccionar. Así que, ¿quién va a decir que el dedo chiquito no es parte del cuerpo? Porque cuando te lo apretás, te duele, pero hasta el alma. Yo tenía un amigo carpintero, un conocido, le gustaban camisas como esta, para todos los que dijeron, él usaba peores todavía. De hecho, yo le regalé una igual que esta, pero verde, y porque me gustaba más esta, le regalé la más fea, y está contento. Y él es carpintero, se llama Germán, como Germán. Ahí viene Germán, ¿eh? Y entonces él es que carpintero y una vez me contó, es un buen predicador, y una vez contó que trabajando con una máquina, él dijo que era una garlopa, ya yo no sé ni lo que es, pero bueno, esa era la máquina, sea lo que sea que haga, se cortó una partecita del dedo índice. Una partecita, pero así salió, pum. Dice que la buscó por todos lados, entre el aserrín, todo. Nunca la pudo encontrar. Y entonces le quedó, digamos que tiene como por la mitad de la uña el dedo. Es bueno saberlo porque tiene implicaciones importantes. Por ejemplo, él cuando hace así, no te dice un minuto, te dice 55 segundos. Lo tenés que esperar un poquitito menos, si usa ese dedo, ¿no? Y él contaba cómo le dolió durante semanas todo el cuerpo. Tenía que estar con el dedo así en alto, no encontraba posición, le dolían los pies, la cabeza, las manos, el pecho, todo le dolía. Hasta que se le sanó. Todo el cuerpo es necesario, dice la palabra de Dios. ¿Qué pasaría cuando una parte del cuerpo no funciona? El cuerpo se enferma, es lo que estamos hablando. Y si alguno de nosotros como parte del cuerpo no ocupa su lugar, entonces la iglesia en alguna forma se duele también, no está completa, siente dolor, está en cierta forma enferma, no goza de su plena salud. ¿Qué pasaría si esta noche te acostás a dormir y de repente a las 2, 3 de la mañana escuchás una voz que te dice, una voz como de dentro tuyo? Vos decís, epa, ¿qué pasó? ¿Qué comí anoche? Tomé una copita de más. Dice, no, ¿quién sos? Soy tu hígado. ¿Mi hígado? ¿Me está hablando mi hígado? Sí, tu hígado. ¿Cómo andás? La verdad, te quería hablar porque estoy medio cansado. Cansado. Hace 37 años que estoy laburando para vos. me dice el hígado a mí. 37 años sintetizando tus proteínas y no sé, haciendo qué cosas más químicas y biológicas para que tu cuerpo funcione bien. Y la verdad me cansé. Y te quería avisar que me voy a tomar un año sabático. No, papá, ¿cómo me vas a tomar un año sabático? Durante un año no voy a laburar más. Vas a tener que vivir sin hígado. ¿Y cómo hago? ¿Me muero? Esta ridiculez sirve para ilustrar lo que pasa cuando un miembro de la iglesia no ocupa su lugar. O cuando viene y estaba laburando y vos confías en esa persona que está haciendo, y viene y te dice, mira, ¿sabes qué? Me voy a tomar un año sabático, estoy cansado. Y vos decís, no, por favor, no, que se me cae el ministerio que estás haciendo. No, no puedo más. O sea, largo todo, me voy allá a la playa, a la montaña, y después vuelvo. Es importante que todos ocupemos nuestro lugar. No quiere decir que si estás ocupando un lugar, decís, tengo ganas de cambiar, pero la cosa es que siempre estés haciendo algo. No existen las vacaciones del ministerio. No existen las vacaciones de hacer lo que Dios te hizo para que hagas. Cada recurso da gloria a Dios. Cada una de las cosas que vos tenés, que son parte de vos, le dan gloria a Dios. Fíjate lo que dice 1 Corintios 10:31. Le pueden agregar el 1 al final, que faltó. Se acabó la tinta justo ahí, quedó 10:3. 10:31 dice, cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. El versículo completo, Pablo dice, ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Comer y tomar es lo más sencillo que uno hace en la vida, lo hace todos los días. Y aún eso, lo más sencillo, hay que hacerlo para la gloria de Dios. Nosotros acá en la iglesia nos gusta describir, en la clase 301, que este año la vamos a enseñar, en la clase 300, nos gusta describir cómo Dios nos hizo justamente únicos para el ministerio. Y esto involucra 5 cosas. Involucra tu personalidad. Hay algunos que son tímidos, como yo. Otros que son más extrovertidos. Y como es tu personalidad, es quizás como Dios te hizo para usarte. Involucra también tus dones espirituales. Alguno quizás no tiene idea de lo que le estoy hablando, pero no importa. Ya lo vamos a explicar alguna vez. No hoy porque me estoy enfocando en otra cosa, pero la Biblia dice que cuando fuimos salvos, recibimos de parte de Dios un regalo, un don espiritual, que es la capacidad sobrenatural para poder llevar algo a cabo en la obra de Dios. Por ejemplo, para enseñar la palabra de Dios, o para animar a otros hermanos a que dejen el pecado, o para tener fe. Y bueno, y hay una lista que salen de 4 pasajes de la Biblia, Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 y 1 Pedro 4, que dice cuáles son esos dones. También Dios te ha hecho con pasiones, con cosas que te encanta hacer. Cada uno de ustedes, yo sé que si los llamara a las 4 de la mañana y los despertara, pero les pidiera algo que yo sé que les encanta hacer, estoy seguro de que no se acordarían de toda mi familia, sino que dirían, sí, Seba, cómo no, me visto y voy para allá. Cada uno de ustedes tiene pasiones, tiene cosas que le encanta hacer. Y cada una de esas cosas que te encanta hacerlas porque Dios hizo que te encante hacerlas para que las puedas llevar a cabo en la iglesia. Entonces, ¿por qué no pensás qué es lo que más te gusta hacer? A mí, por ejemplo, me encantaría filmar una película. Me encantaría actuar en una película. Sí, siempre quise. Y tengo un amigo que estoy tan apasionado por eso que agarré un pibe que yo estaba discipulando en la otra iglesia y lo convencí de que estudie cine. Y se va a recibir de director de cine en un par de años para que yo pueda actuar en su película. Vamos a ver. ¿Qué es lo que a vos te apasiona hacer? Eso lo puso Dios en tu corazón para que lo hagas en la iglesia. Y créeme, no pienses que ninguna cosa no se puede hacer en la iglesia. En la iglesia, menos pecar, se puede hacer todo. La iglesia de Dios es multiforme, tiene muchos colores. Y vos podés... Hay iglesias donde hay ministerios, pero de los menos pensados. En este mismo momento, en nuestra iglesia, si me pongo a pensar, no tengo una lista escrita, pero te gusta colaborar con los pobres, vestir o lo que sea, bueno, hay todo un ministerio, hay un pilón de cajas armado que tienen que salir esta semana para San Antonio de Areco, que estuvieron armando personas de la iglesia. ¿Te gusta tocar? Bienvenido. ¿Te gusta cantar? Bienvenido. ¿Te gusta el sonido? ¿Te gusta la iluminación? Necesitamos más gente. ¿Te gusta enseñar a los chicos? Tenemos un batallón para entregarte y cederte con monio. ¿Te gusta cortar el pelo? Organizamos un ministerio para cortar el pelo gratis a las pelotonas que no tienen recursos y después les predicamos el Evangelio. ¿Sos enfermera? ¿Y yo qué puedo hacer? Soy enfermera, lo único que sé es tomar la presión. Ningún problema, ponemos una mesita ahí, en algún momento tomamos la presión gratis, vienen todos los jubilados, le tomamos la presión y les predicamos el Evangelio. Cualquier cosa que te guste o que sepas hacer puede ser capitalizada por Dios en su obra para el beneficio de otras personas. Cualquier cosa. En cuanto a lo de cantar, dice la frase que tienen ustedes ahí del otro lado, dice, lo que soy capaz de hacer, eso es lo que Dios quiere que haga. Lo que sabes hacer, eso es lo que Dios quiere que hagas. Pero al mismo tiempo yo digo, lo que no soy capaz de hacer es lo que Dios no quiere que haga, ¿no? Digo, porque mencioné lo de cantar, ahora estoy mucho más tranquilo, pero en algún momento, no sé, era muy, muy exigente y dirigía el coro en otra iglesia y entonces yo tomaba prueba de voz. Ahora no tomo más prueba de voz. Ahora no dirijo coro directamente, en algún momento quizás lo volvamos a tener. Entonces yo era muy bíblico, cuando venía alguien que cantaba y yo decía, este desafina hasta para tocar el timbre, le decía un versículo de la palabra de Dios. Le decía, gracias, le decía, vete y no peques más. y debía haber seguramente algún otro lugar en la obra. Y me gané fama de malo, pero ahora soy bueno. Bueno, fui al coro, dice, no, está bien. Bueno, y otra cosa que Dios usa en tu vida para conformar tu verdadero yo, tu verdadero voz para el ministerio, son tus experiencias. Y voy a dedicar los últimos minutos a eso, y es lo que tenés allí en tu apunte. Tus experiencias. ¿Qué tipo de experiencias? Bueno, ahí dice por lo menos 6 tipos de experiencias. Cosas que te hayan pasado en la vida que vos puedas capitalizar para servir a otros. Por ejemplo, experiencias familiares. ¿Qué aprendiste al crecer en tu familia? ¿Cómo fue tu familia? Yo creo que últimamente la imagen de la familia, de mamá, papá, el nene y la nena con el monito rosa, está desapareciendo, ¿no? Tenemos que, como sociedad, estamos siendo testigos de nuevos tipos de familia, entre comillas, pero que en definitiva, quien llega a la iglesia merece ser aceptado, porque Dios acepta a todos, ¿no es así? Una cosa es aceptar y otra cosa es aprobar. Aceptar, aceptamos todo. Aprobar, enseñamos. Ahora existe la familia de mamá, papá, los hijos de mamá y papá y el hijo de papá. O mamá, papá y al revés. Los hijos de los dos, los hijos de mamá y los hijos de papá. Una tribu entera. Hace no muy poco tiempo empezamos a ser testigos del reconocimiento legal de papá, papá y en el futuro los hijos de papá y papá. Entonces, ¿qué experiencias familiares vos tuviste? ¿Cómo fue tu familia? ¿Qué aprendiste para poder ayudar a otros en sus propias experiencias familiares? Quizás viviste sin un padre o sin una madre. Entonces, adivina qué quiere Dios. Que si viene algún chiquito, alguna chiquita que pasó lo mismo que vos, puedas ponerte a su lado y ayudarlo a vivir sin padre o sin madre, de acuerdo a lo que vos aprendiste. Experiencias educacionales. ¿Cuál es tu materia favorita? Además de gimnasia. ¿Cuál es tu materia favorita? ¿Qué es lo que aprendiste? Quizás hiciste algún curso, quizás tenés un oficio, quizás sos universitario o hiciste un terciario, o quizás no, hiciste la primaria y pasaste de grado rompiendo la pared. Lo que fuera, tus experiencias educacionales y lo que sabes hacer, seguro que Dios lo quiere usar. ¿Sabes? No sé, programar computadoras. Bueno, acá tenemos un par, seguramente algo les faltará. Yo no tengo idea. ¿Sos técnico electrónico? Hay trabajo para hacer, hay que armar cables, estamos reformando todo el sistema de sonido, ahora están llegando 3 micrófonos que compramos en el exterior, queremos seguir mejorando, sos necesario si sabes de eso. Cualquier cosa que sepas hacer, cualquier oficio que sepas, puede ser utilizado en la iglesia. Experiencias vocacionales, ¿qué es lo que más te gusta hacer? De esto ya hablé hace un ratito. Experiencias espirituales, ¿cuál ha sido el momento más importante con Dios? ¿Dónde, en qué momento de tu vida el Señor más te habló? Quizás esa lección que hayas aprendido sea una que puedas compartir y que te indique cuál puede ser tu ministerio. Anoten, porque faltó una: experiencias ministeriales, porque hay 5 y son 6. Experiencias ministeriales. ¿Qué otros ministerios tuviste? Yo hace un rato contaba de otros ministerios que tuve antes y que me ayudan a no cometer los mismos errores ahora. No tomo más prueba de voz para que la gente me quiera. Y la última, las experiencias dolorosas. Y déjame hablarte un segundo de esto. Tus experiencias dolorosas. ¿Qué has aprendido de los problemas y pruebas? Todos nosotros hemos pasado, pasamos o vamos a pasar por experiencias dolorosas, de distinta índole. Algunas porque así es la vida y te pasó. Otras porque otro te lo hizo, por la maldad de otra persona. Como fuera o fuese la culpa de quien sea, pasaste, pasás o vas a pasar por experiencias dolorosas. Y Dios nunca va a desaprovechar un dolor, sino que lo va a capitalizar para que una vez que hayas pasado por ese valle puedas ayudar a otra persona que esté pasando por lo mismo. ¿Quién sino una persona que salió, por ejemplo, del alcohol, del alcoholismo, y se recuperó? ¿Qué mejor persona que esa para ayudar a otros a salir a otros del alcoholismo? ¿Qué mejor persona que alguien, no sé, que tuvo padres divorciados para ayudar a otros cuyos padres se están divorciando? Y ponerle el nombre que quieras. Si te fundiste, quebraste en tu negocio, bueno, y después pudiste rehabilitarte y salir adelante, ¿qué mejor que ayudar a otros a pasar por ese momento de crisis financiera, de quiebra? Ahora pensá en la experiencia más dolorosa que hayas tenido en tu vida, o alguna de las experiencias más dolorosas que hayas tenido en tu vida. Y yo te puedo asegurar que tu ministerio seguramente sería muy efectivo si lo enfocases a través de esa experiencia. ¿Sufriste alguna clase de abuso? Puedes ayudar a las personas que sufren algún tipo de abuso. ¿Tu marido te dejó, tu esposa? Puedes ayudar a otros que estén pasando por lo mismo. ¿Tuviste alguna enfermedad difícil? Puedes ayudar a otros que estén pasando por esa enfermedad. Dios nunca va a desaprovechar un dolor. Romanos capítulo 8 dice que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan para mejorar y para poder servir mejor a otros. Y un versículo en Corintios, en 2 Corintios, creo capítulo 1, dice que Dios en nuestras tribulaciones nos consuela para que en el futuro nosotros podamos consolar con la misma consolación a otros. Es la base bíblica, nada más ni nada menos, para lo que acabo de decir antes. Dios te consuela y te enseña para que vos puedas consolar a otros con ese consuelo de Dios. ¿Seguís pensando que no tenés nada para hacer en la iglesia? ¿Seguís pensando que no hay lugar para vos en la iglesia? Yo creo que no. Yo creo que la palabra de Dios es clara. Que todos tenemos pasiones, que todos tenemos experiencias educacionales, familiares, dolorosas, que todos tenemos una personalidad, que todos tenemos dones y que todos tenemos distintos talentos para ocupar nuestro lugar. Y quiero animarte de todo corazón a que tomes la decisión, si no lo estás haciendo, de empezar a servir en algún área de la iglesia. Puede ser dedicando una hora de la semana o más. Puede ser haciendo algo desde tu casa, llamados telefónicos. Tenemos una gran cantidad de cosas para hacer que no pueden ser hechas porque no tenemos las personas para que las hagan, porque nosotros estamos sobrepasados y necesitamos capacitar para que los santos hagan la obra del ministerio. Así que si Dios lo pone en tu corazón, hoy mismo, lo tenés al pastor que está de vacaciones, pero estoy seguro que para que alguien le venga a ofrecer hacer algo, está dispuesto a tomarse un break de las vacaciones. Así que lo tenés ahí atrás, que le puedes hablar o puedes hablar conmigo también. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y te ruego, Señor, que hayas puesto en mi boca palabras de ánimo para que tu obra pueda avanzar y para que todos podamos experimentar la alegría y el gozo de hacer cosas en tu iglesia y hacer cosas para vos y de servirte. Fuimos salvos para servirte. No queremos quedarnos con la primera parte nada más, sino que nuestra salvación sea completa. Queremos servir. Ayúdanos como iglesia a brindar las oportunidades. Danos inteligencia, Señor, a los líderes para poder mantener a cada uno en su lugar y contento y sirviéndote a dar lo mejor de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y quiero dar un aviso. Vamos a hacer... ¿Qué canción hacemos ahora? Te daré lo mejor de mi vida, ¿vale? Después de este mensaje vamos a hacer esa canción. Te daré lo mejor. Pero antes que eso, quiero darte un aviso. Y es que ya tenemos preparado y ya tenemos alquilado el lugar para el primer campamento de esta era de jóvenes de la Iglesia Jesús Rey de Paz. Ya tenemos todo listo. Va a ser el primero, segundo, tercero y cuarto día de abril, jueves, viernes, sábado y domingo. Va a ser muy cerca de acá. El campamento va a ser económico, lo más posible, por eso lo elegimos cerca para que no haya mucho gasto de viaje. Y va a ser un campamento fantástico, espectacular. El lugar tiene cancha de fútbol, pileta, discoteca, no, eso no. Tiene de todo, así que trae a tus hijos, trae a tus nietos, hinchalos para que vengan. Y si tenés personas para invitar, mayores de 12 años, también van a estar bienvenidos para nuestro campamento. Faltan 2-3 meses, así que adelante, puedes ayudarnos de muchas maneras. Quizás no tenés nadie para invitar, pero decís, bueno, yo quiero pagar una beca, porque hay gente que no lo puede pagar. O hay familias grandes con 2, 3, 4 hermanos y se les hace un montón. Entonces, quizás decís, bueno, yo quiero financiar el campamento de alguien y ser de bendición así a un chico. Bienvenido también. Terminamos cantando y que tengan muy buena semana.